Atilde no mira su reloj, ni la hora en la esquina inferior del ordenador, ni la del teléfono. Si empieza a mirar la hora, el tiempo se estira, se extiende, se eterniza. No debe contar nada. Ni el tiempo pasado, ni el que queda por pasar. No hay que escuchar, el rumor procedente de los despachos, al otro lado del pasillo, los golpes de voz, los retazos de conversación en inglés, los timbrazos de los teléfonos. El ruido de la gente que trabaja. No hay que escuchar tampoco el torrente de la cisterna. Una vez cada 20 minutos de media. Estar allí, ahora, en ese lugar, le parece menos difícil. Se ha acostumbrado. Si piensa en ello, no ha hecho más que eso, desde el principio, acostumbrarse. Olvidar el tiempo pasado, olvidar que las cosas hubiesen podido ser diferentes, olvidar que sabía trabajar. Acostumbrarse y perderse. Matilde mira el CD que contiene la copia de sus informes personales. Duda en insertarlo en el lector, y renuncia. ¿De qué serviría transferir los ficheros a su nuevo ordenador? Mañana quizás estará en otro lado, en alguna parte del sótano, cerca de la cocina del comedor o del cuarto de basuras. O quizás sea transferida a otro departamento, a otra filial, a alguna parte donde reciba llamadas, correos, donde se esperen de ella proyectos, opiniones, documentos, donde vuelva a encontrar el gusto de estar allí. Pulsa un botón del teclado para volver a poner el ordenador en activo. Cada ordenador contiene su propia unidad de memoria, llamada calle. La unidad C incluye mis documentos, mi música, mis imágenes. Su unidad C está vacía, porque acaba de obtener un equipo nuevo. Todos los ordenadores están conectados con el servidor de la empresa. El servidor se llama Majestad. Cada departamento dispone de una carpeta en la red. La carpeta del departamento Marketing e Internacional se llama MPHINT. Cada miembro debe grabar allí el conjunto de los documentos concernientes a la actividad del departamento. Desde hace algún tiempo, Matilde consulta de vez en cuando esa carpeta, con el fin de conocer los nuevos planes de acción de las marcas o el proceso de las operaciones de promoción. Se mantiene al corriente. Incluso cuando ya nadie le pide nada, incluso cuando ya no participa en nada, incluso cuando no sirve para nada. Matilde pulsa dos veces sobre el icono Majestad. El servidor se abre, localiza la carpeta, pulsa de nuevo. Inmediatamente se abre un mensaje de error, m/mphint/sice no es accesible. Acceso denegado. Matilde lo intenta de nuevo, aparece el mismo mensaje. El servicio de mantenimiento ha olvidado seguramente configurar las autorizaciones en su nuevo ordenador. Marca el número. Reconoce la voz del técnico que ha venido esta misma mañana, el que le ha pedido la carta del defensor del Alba de Plata. Se presenta, explica su problema. Escucha el ruido del teclado, la respiración del hombre en el auricular, está verificando. No tiene nada que ver con su nuevo equipo. No dispone usted de autorización de acceso para esa carpeta. ¿Cómo? Recibimos una instrucción de servicio el viernes, ya no figura usted en la lista. ¿Pero qué lista? Se ha solicitado una redefinición de las autorizaciones de acceso de cada departamento. La petición de su servicio no le da acceso a esa carpeta. ¿Quién ha firmado el documento? El responsable, supongo. ¿Qué responsable? El señor Pelletier. Llega un momento en el que es necesario que las cosas se detengan. En el que ya nada es posible de otra forma. Va a llamarle. Dejará sonar el teléfono el tiempo que sea necesario, 20 minutos si hace falta. Pero primero tiene que calmarse. Tiene que respirar. Tiene que esperar a que sus manos hayan dejado de temblar. Primero, tiene que cerrar los ojos, abandonar el territorio de la cólera y el odio, alejar de ella el torrente de insultos que asalta su mente. Al cabo de un centenar de llamadas, Jack termina por descolgar. Soy Matilde. Sí. Parece ser que me ha retirado usted las autorizaciones de acceso a la carpeta del departamento. Sí, en efecto. Patricia Letu me ha informado de que ha pedido usted un cambio de destino. Por razones que conoce, no puedo por tanto otorgarle el mismo acceso que a los demás miembros del departamento. Ya sabe que la política de marketing obedece a exigencias particulares de confidencialidad, incluidas las relaciones internas. A veces, cuando ella se emociona, su voz se hace más aguda, sube unas octavas en algunas palabras, pero no esta vez. Su voz es grave y calmada. Está extrañamente tranquila. Jack, me gustaría que habláramos. Concédame unos minutos. Es ridículo. No hubiera pedido un cambio de destino si las cosas no hubiesen tomado este cariz, sabe muy bien que ya no tengo. Sí, bueno, escuche, el resultado es ese. No vamos a perder tiempo con consideraciones cronológicas, pienso que los dos tenemos cosas mejores que hacer. No, Jack, usted sabe muy bien que no tengo nada que hacer. Hay un silencio que dura unos segundos. Matilde retiene la respiración. Mira al defensor del Alba de Plata, que escruta la línea del horizonte, a lo lejos. Su corazón no late más deprisa. Sus manos no tiemblan. Está tranquila y todo está perfectamente claro. Ha llegado al final de algo. Y entonces, de pronto, Jack se pone a gritar. No me hable en ese tono. No entiende. Le ha hablado suavemente. Ni una palabra más alta que la otra. Pero entonces Jack vuelve a la carga. No puede usted hablarme en ese tono. Ha dejado de respirar. Mira a su alrededor, busca un punto de apoyo, fijo, tangible, busca algo que lleve un nombre que nadie pueda rebatir, una estantería, un cajón, una carpeta, es incapaz de pronunciar un sonido. Él está fuera de sí, continúa. Le prohíbo que me hable de esa forma, está usted insultándome, Matilde, soy su superior jerárquico y usted me insulta. De pronto empieza a comprender lo que está haciendo. La puerta de su despacho estará abierta y grita para que todo el mundo lo oiga. Repite. Le prohíbo que me hable en ese tono, pero ¿qué le pasa? A su alrededor, todos podrán ser testigos, Matilde de Bord le ha insultado por teléfono. Se ha quedado sin habla. Eso no puede estar pasando. Jack continúa. Responde a su silencio con exclamaciones indignadas, se ofende, se irrita, exactamente como si reaccionase a sus ataques. Finalmente concluye. Se ha vuelto usted una grosera, Matilde. Me niego a seguir esta conversación con usted. Ha colgado. Entonces vuelve la imagen. El rostro de Jack entumecido, un hilillo de sangre saliendo de su boca. Nunca hubo ambigüedad entre Jack y ella. Ni miradas solapadas, ni pies que se rozan bajo la mesa, ni palabras equívocas, ni la menor complicación. Ningún gesto, ningún sobreentendido. Por supuesto, le han preguntado sobre ello. La animaron a reflexionarlo. Tenía que haber pasado algo. Alguna cosa. ¿Para qué se tuerza así, de forma tan súbita, tan radical? Irracional. Algo en la zona de los sentimientos o del deseo, algo que ella no quiso ver. Matilde buscó, entre años de recuerdos, algún detalle que se le hubiese escapado. No lo encontró. Todas las veces que se quedaron en el despacho los dos, hasta tarde en la noche, las veces que comieron o cenaron juntos en un restaurante, las noches que pasaron cada uno en su habitación de hotel, las horas en coche, en tren, en avión, tan cerca el uno del otro, todas las ocasiones ideales sin que nunca se rozasen sus pieles, sin que nada surgiese a la superficie, nada pudo alertarla. Es verdad que una o dos veces a Jack se le había escapado el tuteo, al final de la jornada. Él, que llamaba de usted a todo el mundo. Después de varios años, ¿a qué conclusión podía llegar? No, Jack no estaba enamorado de ella. Se trataba de otra cosa. Desde el principio, él la había puesto bajo su protección, había conseguido para ella un puesto de directivo, había negociado sus aumentos directamente con la dirección. Había hecho de Matilde su colaboradora más cercana, su brazo derecho, le había concedido la estima que con tanta avaricia guardaba y la confianza que negaba a los demás. Porque en conjunto él y ella sonaban afinados, sin ningún choque ni desvío. Durante su entrevista de trabajo, Matilde no había mencionado que era viuda. Tanto a Jack como a los demás, les había dicho que educaba sola a sus hijos. Era la verdad. Rechazaba la piedad, la compasión, no soportaba la idea de que hubiese con ella precauciones o indulgencias, detestaba esas actitudes. Se lo había confesado más tarde, sin dar detalles. Un día, en el tren de Marsella, al hilo de una conversación. Trabajaban juntos desde hacía más de un año. Jack se había mostrado discreto, no había pedido más detalles. Su comportamiento hacia Matilde no había cambiado. Ella le estaba agradecida. Jack parecía ver siempre con más amplitud y más lejos que los demás. Tenía esa capacidad de anticipación, esas intuiciones fulgurantes, ese conocimiento intuitivo de los mercados. Se decía de él que era un visionario. De Jack lo había aprendido todo. Por encima de los aspectos técnicos y financieros, le había transmitido su concepción de la profesión. Su rigor y sus exigencias. Laetitia no se equivocaba. Ella era su criatura. Él la había moldeado a su imagen, la había hecho sensible a los combates que eran los suyos, la había convertido a sus compromisos. Había hecho de ella una especie de discípulo. Pero hasta allí, él había respetado su forma de ver las cosas, y sus escasas divergencias. Él sabía la admiración que ella sentía por él. Ella le veía ni cómo era. A veces Jack la molestaba. La horripilaban sus enfados repentinos, su ironía, su propensión al exceso. En Milán, había llamado a la recepción del hotel a las 2 de la mañana porque su moqueta estaba sucia. Lo que había ocurrido en realidad era que habían pasado el aspirador a contrapelo. Le había contado él mismo la anécdota a la mañana siguiente. En Marsella, había devuelto su plato en un restaurante calificado con 2 estrellas en la guía Gault et Millau con la excusa de que la presentación le parecía fálica. En Praga, en un hotel para hombres de negocios, había hecho subir al recepcionista en plena noche porque no conseguía encontrar la CNN entre los 120 canales disponibles. En coche, Jack se exasperaba, no soportaba esperar, estar atrapado, insultaba a su GPS en voz alta. En avión, tenía que ir delante, al lado del pasillo, y estaba dispuesto a desplazar a otro para conseguir el sitio que le convenía. Jack se había calmado mucho. Sus enfados habían perdido intensidad. Sonoridad. Se decía eso. Antes, hacía temblar las paredes. Antes era peor, en esa época que ella no había conocido, en esa época anterior a ella. Cuando Jack era director comercial. Cuando sus sarcasmos provocaban los sollozos de las señoras, cuando cerraba la puerta en las narices de sus colaboradores. Cuando era capaz de echar a la calle a un empleado en menos de 2 horas. Cuando no se había casado todavía. Jack, con la edad, se había apaciguado. Subsistía en torno a él una especie de leyenda, nutrida de anécdotas dramáticas y de rumores más o menos contrastables, conservada por los arranques autoritarios que todavía no conseguía reprimir. Hasta donde le llegaba la memoria, Matilde nunca se había dejado impresionar. Los estados de ánimo de Jack no le interesaban. De hecho, sin duda era una de las razones por las que él apreciaba tanto trabajar con ella. La empresa había sido el motivo de su renacer. La empresa la había obligado a vestirse, a peinarse, a maquillarse. A salir de su torpeza. A retomar el curso de su vida. Durante 8 años había ido a trabajar con una especie de entusiasmo, de convicción. Había ido con el sentimiento de ser útil, de aportar su contribución, de tomar parte en algo, de ser parte integrante de un todo. La empresa, quizás, la había salvado. Había apreciado las conversaciones por la mañana frente a la máquina de bebidas, los palillos agitados en el café para disolver el azúcar, los formularios de petición de material, las fichas de actividad, las listas de destinos, había apreciado los portaminas desechables, los rotuladores fluorescentes de todos los colores, la cinta correctora, los cuadernos cuadriculados y sus gruesas tapas de color naranja, las carpetas, había apreciado los olores vomitivos del comedor, las reuniones anuales. Las reuniones interdepartamentales, las tablas cruzadas dinámicas de Excel, los gráficos 3D de PowerPoint, las colectas por los nacimientos y las fiestas de despedida a los que se jubilaban, había apreciado las palabras pronunciadas a las mismas horas, cada día, las preguntas recurrentes, las fórmulas vacías de sentido, la jerga propia de su departamento, había apreciado el ritual, la repetición. Necesitaba eso. Ahora le parece que la empresa es un lugar que tritura. Un espacio totalitario, un lugar de depredación, un lugar de mistificación y abuso de poder, un lugar de traición y mediocridad. Ahora le parece que la empresa es el síntoma patético del más vano de los sitacismos. Tonelada. Y Bault se ha vuelto a montar en el coche. Ha puesto el contacto, ha liberado el freno de mano y se ha ido. Ha conducido hasta la Villa Brune por una gastroenteritis, después hasta la avenida Villemain por una rinofaringitis. Después, se ha visto obligado a volver al sector 4 por una insuficiencia respiratoria, no sin antes haber llamado a la base para protestar. Audrey acababa de comenzar su turno. A sus recriminaciones, ha respondido lo mismo que Rose unas horas antes. Thibault, hoy nos ha caído un gran marrón. Tenía razón. Desde esta mañana, Thibault percibía a su alrededor una especie de resistencia, un espesor inhabitual del aire, una lentitud general que no iban asociados con ninguna suavidad. Al contrario, ahora le parecía que en la superficie de las cosas afloraba una violencia sorda que la ciudad ya no podía contener. Se para frente al monoprix, verifica la dirección y el número del bulevar al que debe dirigirse. Está demasiado arriba. Ha debido de pasar por delante sin darse cuenta. Va a tener que dar la vuelta. Suspira. Tras tres calles de sentido único, consigue girar a la derecha. Un taxi aparcado en doble fila impide el paso. Está atrapado de nuevo. En el interior, el taxista y el cliente están en plena discusión. Thibault pone el punto muerto. Levanta el pie izquierdo del pedal, cierra los ojos. Hay días en los que las cosas fluyen, se encadenan, en los que la ciudad abre paso, se deja llevar. Y luego hay días como este, caóticos, cansinos, en los que la ciudad le niega toda evidencia, en los que no le ahorra nada. Ni los atascos, ni las desviaciones, ni las descargas interminables, ni las dificultades para aparcar. Días en los que la ciudad está tan tensa que le parece que en cada cruce puede pasar algo. Algo grave, irreparable. Desde esta mañana, desde que está solo, vuelven las palabras, dispersas, buscan un sentido a la luz del fracaso. En cuanto está solo, la voz de Lila se insinúa, llevada por sus entonaciones, bajas, estudiadas. ¿Por qué te conozco ahora? Ella está echada de lado frente a él, acaricia su muñeca. Acaban de hacer el amor por primera vez. Liso basta para saber que están bien juntos. No es un asunto de gimnasia. Es un asunto de piel, de olor, de materia. Inaugural, la frase instaura el desequilibrio. Todo está en el ahora. ¿Ahora qué? Ahora que no se ha curado de otra historia, ahora que tiene ganas de irse a vivir al extranjero, ahora que acaba de cambiar de trabajo. Poco importa. Él tendrá todo el tiempo para imaginar, deducir, inventar. Ahora no es un buen momento. Y después hubo otras palabras. Si aguantas una semana más, te compro un cepillo de dientes. Imagina que al volver de Ginebra te digo, alquilemos un piso y tengamos un hijo. El riesgo no es que no te quiera lo suficiente, es que te quiero demasiado. Palabras en las que entreveía su parte de sueño, su aptitud para la ilusión, palabras inscritas en el momento, en su magia efímera, palabras a las que no había sabido responder. Palabras privadas de traducción, contradictorias, ajenas a la realidad. Lila hablaba en la oscuridad, una vez caída la noche, o en la ligereza que le otorgaba el alcohol, después de algunas copas. Lila hablaba como si cantara una canción escrita por otros, por el placer de la aliteración y la rima, ajena al sentido. Palabras sin consecuencias, volátiles. Él no creyó en ese amor fragmentario, intermitente, ese amor que podía prescindir de él durante días, incluso semanas, ese amor desprovisto de contenido. Porque Lila tenía siempre algo más importante que hacer. No era un buen momento. Y él llegaba sin cesar a la misma conclusión, su relación se había desgastado incluso antes de haber empezado. Se había desgastado por funcionar vacía. Le gustaría estar lejos, estar aún más lejos. Le gustaría que el tiempo hubiese transcurrido, ese tiempo incomprimible con el cual debería pasar su sufrimiento, 6 meses, 1 año. Le gustaría despertarse en otoño, casi nuevo, ver que la herida era ya una fina cicatriz. Se trata de organizar el tiempo hasta poder volver a vivir. Rellenar, esperando a que pase. Un bocinazo le devuelve a la realidad. Ante él, la vía está despejada. Thibault da la vuelta, aparca por fin ante el edificio donde le esperan. Agarra su maletín con la mano izquierda, un gesto que vuelve a veces, cuando está cansado. A los 20 años, para no atraer la atención sobre su discapacidad, renunció a ser zurdo. Poco a poco, a fuerza de voluntad, aprendió a servirse de la mano derecha. Al cabo de los años, sus gestos se modificaron, su forma de escribir, de beber, de acariciar, de apoyarse, de hablar, de limpiarse la nariz, de frotarse los ojos, de disimular un bostezo. Su mano izquierda abandonó el primer plano, se borró, replegada sobre sí misma o escondida en una manga del abrigo. A veces, sin embargo, se pone en tensión, en el momento en el que menos se lo espera. Piensa en ello, en cómo vuelven las cosas, resurgen, mientras sube la escalera. La pintura está descascarillada, las paredes amarillas rezuman humedad, a partir del segundo piso la luz de la escalera no funciona. Antes de vivir allí, ignoraba que la ciudad podía estar abandonada. ¿Hasta qué punto podía ser decadente? No conocía su rostro arrasado, sus fachadas decrépitas, su olor a desamparo. Ignoraba que la ciudad pudiese exhalar tal hedor y dejarse roer poco a poco. En el cuarto centro, llama a la puerta. Espera. Se dispone a llamar de nuevo cuando escucha acercarse unos pasos que se arrastran. Al cabo de varios minutos, los cerrojos se ponen en movimiento. En el quicio aparece una anciana. Doblada sobre sí misma, las manos agarradas a su bastón, le observa unos segundos antes de abrir completamente. La transparencia de su camisón deja adivinar la delgadez de su cuerpo. Apenas consigue mantenerse en pie. En el interior el olor es muy fuerte, en el límite de lo soportable. Un olor a viejo, a encerrado, a basura. Desde la entrada, Thibault distingue el estado de la cocina. En la pila se acumula la vajilla, en el suelo reposa una decena de bolsas de basura. La mujer le precede, avanza a pasitos hacia el comedor, le invita a sentarse sobre una silla. Bueno, ¿qué le pasa, señora Driesman? Estoy cansada, doctor. ¿Desde hace cuánto tiempo? No responde. Observa su tez grisácea, su rostro demacrado. Ha apoyado las manos sobre sus rodillas. De pronto Thibault piensa que esa mujer va a morir allí, ante él, va a extinguirse sin hacer ruido. ¿Cómo de cansada, señora Driesman? No lo sé. Estoy muy cansada, doctor. Su boca está completamente vuelta hacia adentro, sus labios han desaparecido. No tiene usted dentadura postiza. Se cayó ayer debajo del lavabo. No puedo agacharme. Thibault se levanta, se dirige hacia el cuarto de baño. Recoge la dentadura del suelo, la enjuaga bajo el grifo. El suelo está negro de grasa. Sobre un estante distingue un viejo tubo de Steradent. Por suerte, queda un comprimido. Vuelve con la dentadura flotando en un vaso que coloca ante ella, sobre el mantel de hule. Dentro de una hora o dos, podrá volver a ponérsela. Ha visto centenares de mujeres y hombres como la señora Driesman. Mujeres u hombres que la ciudad guarda sin ni siquiera saberlo. Que acaban muriéndose en su casa y a los que se descubre semanas más tarde, cuando el olor es demasiado fuerte o los gusanos han atravesado el umbral. Hombres o mujeres que a veces llaman a un médico simplemente para ver a alguien. Oír el sonido de una voz. Hablar algunos minutos. Al cabo de los años, ha aprendido a reconocer el aislamiento. El que no se ve, escondido en pisos miserables. Ese del que no se habla. Porque las señoras Driesman pasan a veces meses sin que nadie se dé cuenta de que ni siquiera tienen fuerzas para ir a recoger su pensión a correos. Hoy algo le ha tocado de lleno, no consigue poner la distancia necesaria entre él y esa mujer. La mira y siente ganas de llorar. ¿Vive usted sola? Mi marido murió en el 2002. ¿Tiene usted hijos? Tengo un hijo. Viene a verla su hijo. Vive en Londres. ¿Sale usted de casa, señora Driesman? Sí, sí, doctor. Ayer salió usted. Número. ¿Y anteayer? Número. ¿Hace cuánto tiempo que no sale usted? La mujer ha escondido su rostro entre las manos, con el cuerpo sacudido por los sollozos. Aparte de dos tubos de leche condensada, el frigorífico está vacío. En la despensa solo encuentra latas de atún y de sardinas. Vuelve al comedor, se acerca a ella. ¿Hace cuánto tiempo que no puede salir, señora Driesman? No lo sé. Ha auscultado a la señora Driesman y le ha tomado la tensión. Le ha dicho que preferiría enviarla al hospital, el tiempo de poner en marcha un seguimiento con el asistente social. Que después podría volver a su casa, con la visita diaria de un asistente a domicilio. La señora Driesman se ha agarrado con las dos manos a la mesa, no ha querido saber nada. En ningún caso iba a abandonar su casa. No podía obligarla. No tenía derecho a hacerlo. Ha vuelto a montarse en el coche tras haber prometido volver mañana. Antes de arrancar, ha llamado a Audrey para que la base se ocupe de enviar un aviso. Unos meses antes, Thibault ha visto a un paciente en un estado similar. El anciano rechazó la hospitalización, murió esa misma noche por deshidratación. En el momento en que puso el motor en marcha, pensó que al cabo de los años sus errores se habían acumulado hasta formar una bola compacta de la que nunca podría librarse. Una bola que no dejaba de crecer en una progresión exponencial. Es médico en la ciudad y su vida se reduce a eso. No ha comprado nada perenne, ni piso, ni casa en el campo, no ha tenido hijos, no se ha casado, no sabe por qué. Quizás simplemente porque ya no tiene anular izquierdo. No es posible ponerse una alianza. Ha abandonado a su familia y no la ve más que una vez al año. No sabe por qué está tan lejos, de todo en general, lejos de cualquier cosa excepto de su trabajo, que le acapara por completo. No sabe cómo ha pasado el tiempo tan deprisa. No puede decir nada, nada de particular. Pronto hará 15 años que es médico y no ha pasado nada más. Nada fundamental. Thibault observa por última vez el edificio miserable donde vive esa mujer desde hace 40 años. Tiene ganas de volver a su casa. De cerrar las cortinas y acostarse. Su vida no tiene nada que ver con las de los personajes de esa serie francesa de televisión que tanto éxito había tenido en los años 80. Esos médicos vivos y valerosos que atravesaban la noche, aparcaban sobre la acera y subían los escalones de cuatro en cuatro. No tiene nada de héroe. Tiene las manos metidas en mierda y la mierda pegada a las manos. Su vida está privada de sirenas y luces de emergencia. Su vida se reparte entre un 60% de rinofaringitis y un 40% de soledad. Su vida no es más que eso, una vista incomparable sobre la amplitud del desastre. El mundo se ha cerrado a su alrededor. El despacho sin ventana, la zona de actividad, todo el espacio. Matilde no consigue pensar, ya no sabe lo que es conveniente hacer o no hacer, lo que conviene callar o gritar. Su vida se ha encogido. Todo se ha vuelto tan pequeño, tan confinado. Todavía escucha la voz desquiciada de Jack, no me hable en ese tono. Ese monólogo de varios minutos que ha seguido, su voz fuerte, indignada, destinada a los demás. Jack ha pasado a la ofensiva. No va a quedarse ahí. Le conoce. En el transcurrir de las horas, algo se trama que ella ignora todavía. Es necesario adivinar su estrategia, anticipar los próximos ataques. No solo resistir o defenderse, decía Paul Vernon. Atacar. Quizás han dado las cuatro. O todavía no. A su pesar, Matilde cuenta el tiempo que le queda. Está alejada de sí misma, a distancia. Se ve con la espalda apoyada en el respaldo de su silla giratoria, las manos abiertas sobre la mesa, el rostro inclinado hacia adelante, en la posición exacta que adoptaría si estuviera analizando datos o estudiando un documento. Salvo que bajo sus ojos no hay más que la carta de un juego. El arcón, los estantes, las manchas oscuras de la moqueta, la larga fisura sobre ella, la lámpara halógena, el perchero inclinado, el lugar del mueble auxiliar con ruedas, cada detalle de ese despacho se ha hecho familiar. En una mañana. Ha tenido tiempo de absorberlo todo, de integrarlo todo, el más pequeño rincón, la huella más diminuta. Los objetos están inmóviles. Y silenciosos. Hasta ahora, no era consciente de ello, nunca se había dado cuenta de hasta qué punto los objetos son solo objetos. Su propensión natural a gastarse, a degradarse, a estropearse, si nadie los acaricia, los protege, los cubre. Como ellos, ha sido relegada al fondo de un pasillo, desterrada de los espacios nuevos, abiertos. En medio de esa comunidad muerta, descabalada, ella es el último suspiro, la última respiración. Está en vías de extinción. De hecho, no tiene otra cosa que hacer. Apagarse. Fundirse con el decorado, adoptar las formas envejecidas, pegarse a ellas, hundirse como un fósil. Sus pies se balancean bajo la silla. Nada se le escapa. Se fija en todo. Se encuentra en un estado de conciencia aguda, singular. Cada uno de sus gestos, de sus movimientos, la mano en su pelo, la respiración que eleva su pecho, el salto del músculo de su muslo, el menor latido de sus párpados, nada se mueve sin que ella lo sepa. Ni alrededor ni en su interior. El tiempo se ha vuelto espeso. El tiempo se ha amalgamado, aglutinado, el tiempo se ha bloqueado a la entrada de un embudo. Va a salir del despacho. Va a cruzar la planta con paso rápido, su cuaderno bajo el brazo, va a surgir aquí y allí, irrumpir, sin avisar, sin llamar a la puerta, va a preguntar, bueno, ¿qué tal? O bien, ¿por dónde íbamos? Va a sentarse frente a Eric o Natalie, va a echarse a reír, va a preguntarles por sus hijos, va a organizar una reunión improvisada, una reunión de crisis, va a declarar el fin de las hostilidades, el advenimiento de la creatividad individual, la abolición de los márgenes embrutecidos. O bien va a errar por los pasillos descalza, caminará al azar, acariciará las paredes con sus manos vacías, tomará el ascensor, pulsará cualquier botón, canturreará canciones tristes y nostálgicas, no preguntará nada, observará a los demás mientras trabajan, se tumbará sobre la moqueta apoyada sobre un codo, encenderá un cigarrillo, echará la ceniza en las macetas, no responderá a las preguntas, se reirá de las miradas, sonreirá. Matilde se levanta, no cierra la puerta tras ella, se dirige hacia el ascensor. Va a bajar a tomar el aire. A respirar. Pulsa el botón, se acerca al espejo para observar su rostro. Ha envejecido. Cansada. Le han caído 10 años en unos meses, ya no se reconoce. Ya no tiene nada de la mujer conquistadora que era. Ante la puerta del edificio, reconoce a los fumadores. Siempre los mismos. Bajan varias veces al día, solos o en grupo, se colocan en torno al cenicero, charlan, pasan el tiempo. Por primera vez desde hace mucho tiempo, tiene ganas de fumar. Tiene ganas de sentir cómo el humo le arrasa la garganta, los pulmones, invade su cuerpo, la anestesia. Podría acercarse a ellos, pero mantiene la distancia. No muy lejos. Entre los reflejos de la luz, no distingue más que sus siluetas, trajes oscuros, camisas claras, zapatos brillantes. Escucha jirones de conversación, hablan de las normas ISO y de procesos de certificación. Esa gente, así disfrazada, va todos los días al despacho. Camina en la misma dirección, persigue un objetivo común, habla la misma lengua, cohabita en la misma torre, sube en los mismos ascensores, come en la misma mesa, está sujeta al mismo convenio colectivo, tiene un trabajo, un estatus y un coeficiente, paga su seguridad social, acumula días de vacaciones y días de libre disposición para el año siguiente, percibe un plus de transporte y declara su base imponible al final del año. Trabajan. Aquí, repartidos en 10 plantas, son 300. Fuera son millones. Esas personas, así disfrazadas, han dejado de reconocerla, fuman sus cigarrillos sin verla siquiera. De hecho, tiran la colilla al suelo y entran en el edificio. He vuelto a su despacho, miró la carta del defensor del Alba de Plata, no se había movido de su sitio. Ni un pelo. Se mantenía en la misma posición de firmes, blandiendo su escudo frente al enemigo, de pie, cara al viento. Pensó en el balance provisional de aquel 20 de mayo, ya que la había trasladado a un cuartucho sin ningún tipo de aviso previo y le había colgado el teléfono tras haber actuado como si ella le hubiese insultado. Pensó que aquel 20 de mayo era el día del caos y de la violencia y que no se parecía en nada al que le había anunciado la vidente. Cuando quiso utilizar el ordenador, este ya no respondía. Ni el ratón ni el teclado. Los peces se habían ahogado. La pantalla estaba negra. Matilde pulsó de forma simultánea las teclas ALT y F4 para reiniciar la máquina. Esperó a que se apagara unos segundos antes de iniciar el sistema. Pensó en los atajos de teclado, estableció mentalmente la lista de los que conocía, a partir de las teclas ALT y CTRL, que le permitían copiar, pegar, guardar, se preguntó si existían funciones comparables en la vida cotidiana, una forma de ir más rápido, de rodear el problema, de pasarlo por alto. Pensó que esos minutos perdidos esperando a la máquina, sus humores, sus lentitudes y sus tonterías, esos minutos que antes la horrorizaban, que la encolerizaban, ahora la reconfortaban. Esperar a la máquina llenaba el tiempo. Matilde está frente a la pantalla, las manos levantadas sobre el teclado. Aparece un mensaje de error, señalado por una especie de gong, se sobresalta. Lee una primera vez, no entiende nada. Lo vuelve a leer. la DLL System User 32 Hectare ha sido reposicionada en memoria. La aplicación no se ejecutará correctamente. La reposición se ha realizado pues la DLL calle Windows barra sistema 32 barra HHCTRLOCX ocupaba una zona de dirección reservada para las DLL del sistema de Windows NT. Debe ponerse el contacto con el distribuidor que haya proporcionado la DLL para obtener una nueva. Podría echarse a llorar. Allí, inmediatamente. Al fin y al cabo, nadie la vería. Nadie la escucharía. Podría ponerse a gemir sin retenerse, dejar fluir su pena sobre el teclado, entre las teclas, infiltrarse en los circuitos. Pero ya sabe cómo funciona eso. En esos momentos. Cuando se abre la caja. Cuando uno se deja llevar. Sabe que unas lágrimas llaman a otras, que tienen el mismo gusto salado. Cuando llora, echa de menos a Philip, la ausencia de Philip se hace palpable desde el interior de su cuerpo, se pone a luchar como un órgano atrofiado, un órgano de dolor. Entonces vuelve a leer el mensaje y se echa a reír. Se ríe sola en un despacho sin ventana. Marca el número de mantenimiento. Esta vez le responde un hombre cuya voz le es desconocida. Pide hablar con el otro, dice, un señor alto y rubio que ha venido esta mañana. Con una camisa azul claro. Y gafas. Ha recibido otra llamada. La avisarán. Llamará en cuanto le sea posible. Ella espera, de nuevo. En ese espacio de dislocación sorda y de desprendimiento mudo, en la inminencia de su propia caída. Hoy, cada uno de sus gestos, de sus movimientos, cada una de sus palabras y su risa en el silencio convergen en un solo punto, un fallo en el orden de los días, un fallo del que no saldrá indemne. Va a llamar a la compañía de ferrocarriles. Mientras espera. Va a reservar billetes de tren para marcharse, no importa dónde, en cuanto acaben las clases, va a tomar el tren hacia el sur con los niños, irán al borde del mar, a Niza, a Marsella o a Perpiñán, no importa, encontrará un hotel o algo para alquilar. Debe reservar los billetes, debe fijarse un punto de anclaje, una fecha que inscribir en su agenda más allá de hoy, más allá de mañana, en la prolongación opaca del tiempo. Verifica la fecha de las vacaciones escolares y marca el número. Tras unos segundos de música, una voz de mujer le anuncia que está a la escucha. Esa voz no pertenece a nadie, emana de un sistema informático altamente sofisticado. Es la voz que se oye en todas las estaciones, reconocible entre miles, esa voz que pretende escucharla. ¿Acaso esa voz la escucharía si dijese, ya no puedo más, si dijese, me he equivocado, sáqueme de aquí? ¿Acaso esa voz la escucharía si dijese, vengan a buscarme? El sistema de reconocimiento de voz le solicita que precise su petición. Matilde sigue las instrucciones. Articula bien, separa las sílabas unas de otras. En el despacho casi vacío, su voz resuena. Dice, billetes. Dice, vacaciones. Dice, Francia. Desde el fondo de su despacho, habla con alguien que no es nadie. Alguien que tiene el mérito de responderle educadamente, de hacerle repetir sin alterarse, que no se pone a gritar, que no finge que le están insultando. Alguien que le indica qué hacer, paso a paso, que le dice, no he comprendido su respuesta, con el mismo tono paciente y amable. Alguien que la informa de que un operador va a hacerse cargo de su petición. Su tiempo de espera estimado es de al menos 3 minutos. Matilde espera. Buenas tardes, soy Nicole, ¿en qué puedo ayudarla? Esta vez es una mujer de verdad a la que apenas oye entre el guirigay producido por sus compañeros, que hacen lo mismo que ella 8 horas diarias. Una mujer de verdad que domina el ordenador y habla de él en tercera persona. Matilde reserva 4 billetes para Marsella que debe retirar en la estación antes del 6 de junio, a las 9:20. La mujer de verdad deletrea la referencia de su reserva. Q de Quentin, tonelada de Thibault, M de Mathieu, F de François, otra tonelada de Thibault, A de Anatole, Kutmfta. Sus vacaciones llevan nombres de hombres. Su DLL System User 32 Hectare ha sido repuesta en la memoria. El tipo alto y rubio está ocupado fuera. El olor a spray frescor de glaciares es vomitivo. Está en el corazón de lo absurdo del mundo, de su desequilibrio. El hombre de mantenimiento ha entrado en su despacho. Un teléfono móvil cuelga de su cintura, un cúter sobresale del bolsillo de su camisa, su pelo está revuelto, como si se hubiese descolgado desde el décimo piso con una cuerda de escalada. Solo le falta la capa, una larga capa roja ondeando al viento. El hombre de mantenimiento es alguien necesario, eso se ve en su cara, el pliegue entre las cejas, el aspecto preocupado. Está localizable en cualquier momento, circula sin cesar por las 10 plantas, repara, restaura, vuelve a poner en marcha. El hombre de mantenimiento presta ayuda y asistencia. Quizás tenga algún parentesco con el defensor del alba de plata inapreciable a simple vista. Le han avisado de que Matilde tenía un problema. Con gesto cansado, le señala el ordenador. Mueve el ratón, el mensaje de error aparece de nuevo. La tranquiliza. No es nada. Va a reiniciar el equipo. Suele pasar. Matilde le cede su sitio para que pueda sentarse. Mientras él se afana, ella duda, y finalmente le plantea la cuestión. He bajado a tomar el aire unos 20 minutos, hace un rato. Piensa usted. ¿Puede alguien haber venido en mi ausencia y estropear, bueno, quiero decir, intervenir en mi ordenador? El hombre de mantenimiento la mira, con el pliegue de la frente más marcado. No, no tiene nada que ver. Es un problema de configuración. No, no. Yo le aseguro. Se calla, continúa su trabajo. Después se vuelve de nuevo hacia ella, su voz es más suave. Mi querida señora, si no le importa que se lo diga, tendría que, quizás tendría que descansar. Está ese gesto de él hacia ella, como si fuera a ponerle la mano sobre su hombro, ese gesto interrumpido. ¿Acaso tiene un aspecto tan frágil? Tan cansado. Tan devastado. Ella mira la mano del hombre, que ha vuelto al teclado, ágil. El hombre de mantenimiento ha terminado. Ha reiniciado el equipo. Los peces han vuelto a aparecer. Se golpean de nuevo. En el momento en el que atraviesa el umbral de la puerta, Matilde le llama. En cuanto a la carta, voy a hablar con mi hijo esta tarde, veré si es posible. Quiero decir para dársela al suyo, a su hijo. Voy a ver qué puedo hacer. El teléfono ha sonado. En la pantalla aparece el número de Patricia Letu. La directora de Recursos Humanos le comunicaba que había un puesto vacante en el centro de investigación de otra filial del grupo. Un puesto de directivo en el seno del departamento Nuevos Productos y Estudios Sensoriales, que incluía la gestión directa de un equipo de 4 personas. El puesto estaba libre desde hacía 2 semanas porque no habían encontrado el candidato ideal por la vía de cambio de destino interno. Teniendo en cuenta el contexto económico, estaba excluida la contratación externa. A Patricia Letu le costaba disimular su entusiasmo. He enviado su currículum y he llamado yo misma al director del centro, al que conozco personalmente. La he recomendado. De momento están estudiando 1 o 2 candidaturas, pero parece ser que su perfil es el más adecuado. He insistido mucho. Tendré noticias muy pronto, necesitan a alguien de forma urgente, el puesto no puede permanecer vacante mucho tiempo. No he creído necesario mencionar su problema actual. Eso le hubiese restado puntos. Hace ya más de 8 años que trabaja para nosotros, es totalmente legítimo que aspire a un ascenso. Matilde ha retenido la respiración todo el tiempo que Patricia Letu hablaba. Ha dicho que sí, por supuesto. Por supuesto que le interesaba. Sus mejillas se han encendido. Cuando ha colgado, le ha parecido que su cuerpo se ponía en marcha, una impaciencia en los gestos, una circulación más rápida de la sangre, un impulso extraño que partía del final de la espalda para subir hasta los hombros y obligarla a estirarse. Su corazón latía hasta en sus muñecas, podía percibirlo, y en las venas de su cuello. Se ha levantado de su silla, necesitaba moverse. Ha dado vueltas por su despacho, durante unos minutos no ha oído nada de los ruidos exteriores, ni el torrente de la cisterna, ni las voces. Matilde necesitaba tomar el aire. Ha bajado de nuevo, después de todo que importaba. Ha permanecido fuera un momento. Los ojos cerrados, el rostro vuelto hacia el sol. Por encima de ella se elevaba la pirámide de cristal, de apariencia tan lisa. Otro grupo ha bajado a fumar, entre ellos ha reconocido a gente del control de gestión y de los servicios administrativos. La han saludado. Una chica ha sacado un cigarrillo de su paquete y se ha girado hacia Matilde para ofrecerle uno. Tras un segundo de duda, Matilde lo ha rechazado. La chica no se ha vuelto hacia los otros, se ha quedado cerca de Matilde, al otro lado de la puerta. La chica le ha preguntado en qué departamento trabaja, desde hace cuánto tiempo. Si ha probado los cursos de gimnasia a la hora de la comida, si sabe de una piscina cerca de allí, si vive lejos. Lleva un vestido ligero con motivos geométricos y tacones compensados. Se llama Elizabeth. Trabaja en la empresa desde hace un mes. Elizabeth está contenta de estar allí, es lo que ha dicho, ha encontrado el trabajo de sus sueños. Durante unos segundos Matilde ha pensado que siente envidia de Elizabeth, de su juventud, de su confianza. De esa forma de añadir el humor a los sentimientos. Ha pensado que le gustaría mucho estar en su lugar, llevar el mismo vestido, los mismos zapatos, tener las mismas manos finas, la misma seguridad, esa forma fluida de moverse, de mantenerse de pie. Y que eso sería infinitamente más fácil si ella fuera otra persona. Elizabeth ha subido con sus compañeros, ha dicho. Hasta pronto. Espero que nos volvamos a ver. Era extraño. Esa mujer había venido hacia ella, le había hablado. Le había hecho preguntas, se había reído. Matilde tomó el ascensor para volver a subir. Cuando entró, el despacho 500-9 le pareció menos estrecho.